Jo, tatofu. Animali agustiak, aske izan arte. Aquí seguimos en Zintzilik Irratia, escuchando los erretegiak, los informativos, como es habitual, de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Una de las colaboraciones cada dos semanas es la que nos hacen desde el tal animalista Aske Kintza, antiguos conocidos de Zintzilik Irratia, ya que la temporada pasada estuvieron acompañándonos con algunos programas en el programa llamado JTofu, y hoy vamos a dar paso a esa segunda colaboración aquí en los RTGs, en Zintzilik Irratia, como había dicho. Si la pasada semana estuvo Lide con nosotros contándonos un poco o recordándonos un poco la experiencia tomada en estos micrófonos de Zintzilik Irratia con el programa JTofu, y hablando un poco de las actividades que había tenido el grupo Aske Kintza en el pasado verano, hoy tenemos una voz nueva, ya que la intención de ellos es ir rotándose cada dos semanas en estas colaboraciones con el Arretegui. Hoy tenemos aquí a Jon, es una voz nueva. Kaixo, Jon. Hola, kaixo, Xavi. Moakai, arratxa, León, gustioi. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y Jon, eres miembro también de Aske Kintza, creo que llevas poco tiempo con ellas y con ellos, y te has ofrecido, pues bueno, a dar paso a esta colaboración con tu voz. Hablábamos antes, no sabemos si puedes estar en un futuro en la nueva temporada de JTofu o no, eso lo tendréis que hablar si vais a seguir con el tema al cabo, quiénes sí, quiénes no, pero bueno, en principio te tenemos aquí con nosotros. Y para conocerte un poco, igual para estrenarte, querías hablarnos un poco personalmente, pues de tu militancia en el movimiento animalista, el porqué, la opción que tienes de haberte hecho vegano, una opción personal, un poco para entrar en, digamos, en materia y conocerte un poco mejor, ¿no? Sí, eso es. Yo, a ver, muchas veces la gente desde fuera ve esto un poco lejano, entonces ven el movimiento animalista y todo eso y no, hay mucha gente que no se siente identificado con ello. Por eso me gustaría mostrar, y es lo que suelo intentar con la gente, el ver pues que yo no siempre he sido animalista, no siempre he sido vegano, y que ha habido un proceso en el que que he pensado y he llegado al punto en el que estoy ahora. Bueno, yo soy vegano aproximadamente desde hace más de un año. Bueno, para empezar, por si alguien todavía no conoce lo que es el término veganismo, ser vegano es una filosofía de vida en la que buscamos el no utilizar ningún producto de origen animal, ni utilizar animales, pues eso, ni para la comida, ni la vestimenta, ni el entretenimiento. Ni cualquier producto que requiera explotarlos, matarlos o cualquier tipo de utilización. Bueno, yo tengo que admitir que hace dos años ni siquiera conocía la palabra vegano. O sea, yo pensaba que el tema de los vegetarianos pues era una especie de extravagancia. Pues bueno, todos buscamos siempre diferenciarnos de la sociedad, y pues bueno, o si acaso relacionado con temas ya más de salud o cosas de este estilo. El tema está que hace año y pico conocí a una chica que era vegana, y me empezó a mostrar pues cuál era, por qué era vegana, qué significaba aquello. Y bueno, tuve la suerte de que, además de que ella se prestó a mandarme mucha información, pues yo estuve bastante receptivo en ese momento. Y bueno, dio la casualidad que, pues por otro tema, dije, o sea, una semana me presté a probar a alimentarme de forma vegana, pues eso, no con intención de hacerme vegano, simplemente pues como una especie de experimento. Y vi que no presentaba ninguna dificultad. Y bueno, yo no, en ese momento estaba viviendo con mis padres, y la verdad es que también tuve la suerte de que mis padres, que mi madre es la que en general se encarga de hacer la comida, como en muchos sitios, y pues se me adaptó fácilmente durante esa semana. Y bueno, también durante esa semana me vi un vídeo, esta chica siempre me mandaba muchos vídeos para informarme, que es el discurso de Gary Yourofsky, no sé, algunos seguro que lo conocéis. y la verdad es que me rompió muchos de los esquemas que tenía hasta el momento. Me pasé medio vídeo sino entero llorando y bueno, me hizo replantearme muchas cosas. A partir de ese momento, a ver, siempre al principio pues siempre tienes dudas, ¿no? O sea, siempre dices, vale. Yo sabía de antes que, evidentemente, que para hacer un filete hay que matar a un animal. Sabes, si te preguntan de dónde viene el cuero, sabes de dónde viene. Pero, no sé, es como que lo consideras simplemente necesario y dices, pues bueno, es como una especie de daño colateral o yo qué sé, no sé. Estamos en una sociedad y no... O, tal como estamos en este momento no hay otro remedio. Pero una vez que dices, vale, hay otra alternativa... pues eso, siempre tienes miedos de que, joder, tendré buena salud siendo vegano, ¿cómo voy a ir yo a comer luego con los amigos por ahí? Cuando vaya a casa de mi abuela también, que le voy a decir, oye, no me hagas el pollo de segundo plato que siempre haces, cosas de ese estilo. Bueno, el tema de mi entorno en cuanto a la gente, la verdad, mi experiencia ha sido muy positiva. O sea, todos se me han adaptado muy bien. Cuando hemos ido con los amigos, en general siempre se han prestado a ir a un sitio, nunca me han puesto pegas. En casa también no me han puesto ninguna pega, ni con el resto de familia. Pues siempre, incluso algún evento en plan rollo bautizos, comuniones y todo esto, en general los restaurantes no me han puesto ninguna pega, todo lo contrario, siempre dicen, a ver, pues ¿qué te podría preparar? Vale, pues yo qué sé, te piden incluso alguna receta o lo que sea. En general mi experiencia ha sido positiva. No puedo generalizar porque, bueno, he escuchado de todo también, pero sí. Bueno. Muchas veces, ¿no? Por lo menos, igual en los últimos tiempos, parece que se está asimilando mejor, se está dando más a conocer. Igual no tanto el veganismo, pero sí el tema vegetariano, ¿no? Hay más sitios para comer fuera, la gente lo está adaptando más, está conociendo más, más gente que bueno, pues por una cosa o por la otra, se alimentan de este tipo de manera. Pero quizás si hace unos años era como, quizás tú no lo llegaste a conocer, ¿no? Pero como, igual te habrán contado, como auténticos bichos raros, ¿no? Ahí a donde iban, ¿no? Y que siempre eran un poco el... Si no, cariñosamente diciéndole, el punto... el chiste del día, ¿no? Había respeto, pero siempre se destacaba mucho, ¿no? Sí, como una especie de frikis del tema. Sí. Pero bueno, no sé si pasa como con los coches, que te compras un coche y de repente lo ves por todos lados, pero la cosa es que, pues es en Donosti mismo, por ejemplo, o sea, he conocido un montón de sitios, restaurantes, hay un restaurante vegano, hay varios vegetarianos, otros con opción vegetariana o vegana, que antes, vamos, no tenía ni idea de que existían, y resulta que están ahí, en la ciudad donde vivo. Y luego pues mucha gente de alrededor que, pues yo que sé, mi madre va por ahí diciendo muchas veces, ah, pues mi hijo es vegetariano, ah, pues yo que sé, mi hija también, o incluso yo también soy vegetariano, y eso pues que al final que hay bastante más gente de la que te imaginas en un momento y bastante más oferta de relacionada con este tema. En ese aspecto sí que me ha sorprendido. Luego también, bueno, siguiendo un poco con al principio cómo me fue la cosa, pues sinceramente también se habla muchas veces de que igual muchos veganos, nunca me gusta generalizar, pero muchos veganos tenemos como una actitud un poco intransigente con los que no lo son o yo qué sé, pues con la gente en general. Yo la primera etapa sí reconozco que estuve un poco así, porque, no sé, es como que en el momento, de repente se te abren los ojos y dices, joder, llevo toda la vida haciendo esto, y dices, me parece fatal, y dices, ¿cómo la gente no se da cuenta? Claro, no te estás dando cuenta tú en ese momento de que hasta hace unos meses tú estabas así igual, pero, claro, intentas decir a la gente y todo, y se te cierran, y, no sé, te entra como rabia, y, bueno, pues, sí que he tenido alguna discusión con mis amigos, y con mi familia, pero bueno, uno con el tiempo también va aprendiendo a ser más comprensivo con el resto y más tolerante, porque repito, pues yo hasta hace un tiempo también había pensado así, o bueno, directamente ni siquiera había pensado en el tema, y eso, hay que también comprender, tanto por una parte como por la otra. Sí, porque uno de los factores o el trabajo que hacéis en el grupo es llegar a la sociedad, pero claro, sin intentar agredirla, ya que esto puede causar el sentido contrario, ¿no? De ser rechazados y ya no ser vistos como bichos raros, sino veros como gente, eso es, intransigente o que quiere comer la cabeza continuamente, ¿no? Entonces, con tipo de actos que bueno, sean más simpáticos con la sociedad, que tú le des un aprendizaje, una opción y que sepan lo que hay, ¿no? Claro, nosotros con las que 15 sobre todo buscamos la educación y la información. A veces se pueden usar actos más impactantes, otras veces pues cosas más normales como la comida popular que tuvimos el pasado día 1 de noviembre. Y bueno, la cosa es eso, mostrar a la gente qué es el veganismo, ver cómo se lleva a cabo en tu día a día. Pues hicimos hace tiempo unos cursos de cocina. Yo qué sé, y bueno, siempre abogar pues eso por los derechos animales. Hablando de eso, también muchas veces la gente te pregunta, joder, ¿por qué los animales cuando hay muchas injusticias en el mundo? O sea, yo qué sé, ¿por qué te vuelcas tanto por los animales cuando igual, pues eso, con la hambruna que hay en África o cosas de ese estilo? Sí, eso es cierto, y una cosa no quita la otra. O sea, también dudo mucho que no habrá muchos animalistas que pasen totalmente del tema humanitario. O sea, una cosa va con la otra. Pero bueno, yo personalmente pienso que el tema animalista es a esta hora como muy... o sea, necesita mucha información. Así como pues la gente está más o menos concienciada con el sexismo, el racismo... y bueno, este tipo de discriminaciones, el tema de la discriminación por especies, pues muchas veces, incluido yo hace no mucho, pues hay desinformación. Entonces creo que requiere un apoyo extra, más sabiendo que la parte que afectada, en este caso los animales, no tienen voz. Entonces pues necesitan ayuda externa. Sí, lo que comentabas un poco de usar, igual está muy muy enraizado, ¿no? El tema cultural, usar animales para actos deportivos, actos festivos y demás. Ya no solo el tema cultural de comer carne o no comer carne, ¿no? Sino que es algo tan enraizado que cuesta mucho, ¿no? El quitarse, no la venda, pero sino dar el paso y querer ver que me puedo divertir sin usar ningún tipo de animal para ello, ¿no? Claro, lo más complicado en un principio siempre es el tema de la comida, porque la comida, pues tenemos varias comidas al día y, joder, desde el desayuno con la leche hasta que nuestros segundos platos pues casi siempre están relacionados con la carne o el pescado, o el queso, o sea, que lo usamos en todos lados. Pues sí, es lo igual lo más complicado al principio, pero bueno, que luego te das cuenta. O sea, yo ahora hay como un montón de cosas que antes ni conocía. O sea, yo creo incluso cuando me he estado yo preparando mi propia comida y todo eso, yo creo que tengo más variedad de platos que lo que comía en casa antes de forma normal. O sea, aparte de las cosas normales, que frutas hay variedad inmensa, pues legumbres, pasta, arroz, cereales, yo qué sé, pues... O sea, sinceramente, de los sucedáneos de estos de hamburguesa tipo seitán y todo eso, tiro bastante poco. O sea, que no... Que también los hay. Que, o sea, yo creo que hay oferta para todos los gustos. En ese aspecto no creo que haya ningún problema. Y en cuanto al precio, pues lo mismo. Sí es verdad que si te coges una hamburguesa vegetal o todo eso, pues igual te sale un poco más caro, porque al fin y al cabo es un plato elaborado, los platos elaborados son más caros. Pero si tiras de las cosas normales, que son las frutas, verduras y todas estas cosas, es incluso más barato. O sea, en ese caso no hay excusa. Yo siempre digo que al final razones para ser vegano puede haber muchas, desde los derechos animales hasta la ecología, la salud, pero razones para no serlo creo que solo encuentro dos, que es la comodidad y el sabor. O sea, así que bueno, cada uno luego tiene que ver la capacidad que tiene en ese momento, porque bueno, es un proceso que hay que pasar y requiere su energía. Algunos les requiere más que a otros, entonces pues bueno, hay que estar preparado. Claro, uno no puede dar lo que en ese momento no tiene. Pero desde luego lo que sí animo a la gente es a que se informe, porque hay mucha desinformación en este aspecto, que se lo plantee y que luego en base a eso decida. formas rápidas de informarse, eso, en YouTube podéis encontrar vídeos de, pues eso, sobre los derechos animales y el veganismo, tipo el que he dicho antes, el discurso de Gary Yourofsky, El Reino Apacible, también, que trata sobre eso. Hay otro que es Forks Over Knives, que no hablan apenas de veganismo, pero sí hablan sobre el hecho de alimentarse de forma vegetal. Y más relacionado con eso, quien le guste más la lectura y estudiarlo más a fondo, el Estudio China, que está muy relacionado con el cáncer y enfermedades relacionadas por la dieta más occidental. Y bueno, que en base a eso luego ya cada uno ya tenga sus razones para seguir siendo vegano o no. O sea, pues eso, la información, creo que es clave. Muy bien, John, pues no sé si querías añadir algo más. Yo agradecerte el haber venido aquí hasta los estudios sin silicratía para poderte oír, para que nos cuentes un poco tus pareceres sobre el veganismo en esta colaboración aquí desde Aske Kinchen sin silicratía. Y nada más, darte las gracias y esperamos vernos en una próxima. Nada, yo agradeceros tremendamente a vosotros, porque no en todos los medios se pueden tratar estos temas. Y eso, y insistir a la gente que se informe. Es importante. Aita, hau zer da? Ba, oiaskoa. Eta hori zer da? Ba, oiaskoa da, oioaren zati bat. Eta hori da dago? Bai, claro. Aitona bezala? Eta orduan zergatik ez dugu aitona jaten? Los difuntos se pueden aprovechar. ¿Por qué cerrar? ¿Por qué incinerar? ¡Canibalismo ya! O tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte.